que sufres, he sabido que lloras porque el tú me dejaste, hoy aquí te abandona. Aunque tú no lo creas, al saber tu derrota, no me alegra que sufras y me duele si lloras. No me alegra que sufras y me duele si lloras. Me duele verte sufrir y hacer nada puedo. El sabor de la derrota es mal compañero y viene a mí aquel recuerdo cuando dijiste te dejo. Ya es de otro mi corazón y mis de mí.